Bueno, sí hemos tenido algunos, recibido algunos pagos, algunos proveedores de servicios y productos, pagos muy atrasados de a veces de 3 años, ¿no? Y que bueno, se ha visto la intención de pagar. Obviamente no como quisiéramos, ¿no? Ni a la cuantía que quisiéramos, pero sí hay que reconocer la actitud de querer pagar. Ahí hay unos problemas en los dictámenes de suficiencia presupuestal que esperemos que se solucionen lo más rápido posible, porque estos son, no son problemas de los empresarios, ¿no? Es una omisión de los